Estamos acá con el primer CONA, Eusebio Antieco, y nos va a contar lo que está sucediendo hasta este momento, que son las 11 de la mañana casi, de este día. Mari Pupeñi Pulamien, Incheta Eusebio Antieco de la LOS Nehuentovín Incheta de Costa del Paz. Bueno, hermanos, les quiero comunicar toda la situación de la instancia de diálogo, que yo no me presenté ayer por razones de seguridad, corría grave riesgo mi seguridad, digamos, no había garantía de que yo pueda estar en esa mesa de diálogo. Entonces, no me presento. Obviamente que los terratenientes y los que se prendieron con ellos, ¿no? Anoche, como tipo 10 y 20 de la noche o 10 y media más o menos, llegaron al centro cultural haciendo un fuego muy grande. Bueno, yo había salido primero, digamos, a querer hablar con alguno, pero vi tanto que me retiré, estuve a 50 metros más o menos de ellos, donde pude identificar a algunos hermanos, y obviamente un fuego grande, después tiraron como 4 tiros al aire. Bueno, digo yo, bueno, cuando había arma, digo, ¿para qué voy a hablar si me van a linchar? Así que salí por el campo a resguardarme. Bueno, la Lonco le dije que no saliera, que se cerrara con llave, en casa, pues estábamos los dos solitos ahí, entonces salí para el campo. Y bueno, anduve caminando por el campo, digamos, viendo cómo parecía que el centro cultural se quemaba, pero ahora me dice el fiscal que no es así, digamos, porque habló con el jefe de policía, solamente habían quemado muchas cubiertas. Y obviamente tenía reflectores buscando por el campo, digamos, buscándome hacia la loma, por todos lados. Pero bueno, yo alcancé a cruzar, digamos, a tomar posición del puente y quedarme del otro lado. Después, bueno, no sabía a quién recurrir porque el teléfono se me quedó adentro, así que no sabía a quién recurrir. Y bueno, me fui a la casa de una familia, de unos parientes, a ver si tenían un teléfono cargado para hacer la llamada a los hermanos o a la fiscalía o a la comisaría. Bueno, lo cual así pude contactarme con la policía recién como 2:30 de la noche, 1 más o menos, no me acuerdo bien la hora. Y bueno, después aparece el Alonco de Lago Rosario buscándome allá con sus hijos, así que bueno, así que tomé la decisión, porque todavía a las 6 de la mañana que fuimos para la última mirada no se iban, estaban concentrados ahí en el negocio de Costa del Paz de Karina Cárcamo. Y bueno, nos vinimos para acá para hacer la denuncia en fiscalía. Yo en este momento estoy en fiscalía esperando, digamos, reunirme. Supuestamente Pinto estaba citado para las 11 de la mañana y yo también, y no estaba enterado. Si no vengo acá a fiscalía, no me entero de eso, digamos. No sé quién decidió, pero bueno, ya estoy acá, así que me sentaré a abrir una mesa de diálogo, una conciliación, una primera instancia con la familia Pinto. Pinto, Eusebio Antieco, CONA de la comunidad Nehuentovín Hinchín. Sentí perseguido, ¿no? Y pude zafar, digamos, no, eso que me enfocó un reflector terrible todo mi cuerpo, pero bueno, no pudieron encontrarme y verme. Y bueno, también las personas que están en territorio también están en serio riesgo en estos momentos, así que la gente que llegó ahí, digamos, en el negocio de Karina Cárcamo, de ahí vinieron caminando, y el resto vino en la camioneta desde arriba, digamos, con otros peñes que son Esteban Pereira, y que manejaba su camioneta, que traía gente de arriba, y también Ariel Ojeda. Bueno, esas son las personas que se manejaban en camioneta, y los otros ya habían llegado al negocio ahí. Así que bueno, los hermanos que están allá obviamente están en serio riesgo. Bueno, todos los peñes pensantes, conscientes, que vengan a acompañar. Un abrazo para todos, y bueno, estoy bien, no me pasó nada, pero bueno, la situación es muy grave, así que un abrazo para todos.